quiero darte y abrazarte, vida mía. Yo te juro que te quiero todavía, porque sueño que tus besos son mi vida. Si volvieras algún día, con mis besos toda mi alma te daría. Muchos besos, muchos besos, vida mía. Si volviera algún